los sábados de 9 a 12. Poné la pava. 95.5. La radio de Nono. Los sábados de 9 a 12, poné la pava, ¿eh? 11 de la mañana, casi 10 minutos, tenemos un montón de cosas todavía y a las 12 tenemos que cortar y encerrar esto y entregar todo rapidito porque queremos que mañana suene el grito. Y le tenemos que mandar la grabación, y la grabación debe ser de un programa de 3 horas, no lo que hacemos acá, que hacemos cualquier otra cosa. 1556-0743, ese es el teléfono al que podés mandar un mensaje, un audio, una película, una fotografía. Hoy te dijimos, ¿en qué se vas tus mates? Mostranos tu pava, fotito. No llegó ni una, ¿eh? Sí llega mensaje de León, que escucha desde Hornillo. Dice, divino que esté ocurriendo la transmisión. Gracias. Y pone musiquitas, planetas y otros dibujitos de WhatsApp. Le recordamos, ¿eh? A las 12 menos 5 sorteamos la lavadita de ropa, ¿eh? Entre quienes se contacten hoy, ahí en el Laverrap, el buen trato de los Hornillos. Bueno, vamos rapidito a lo que toca. Informe incendios, ¿eh? Arde Córdoba nace para impulsar un grito colectivo que visibilice de manera contundente el ecocidio que estamos sufriendo en Córdoba. Queremos que en las paredes de las ciudades se vean las llamas de los bosques y el dolor de las comunidades. En lo que va de 2020, en Córdoba, ya ardieron casi 200.000 hectáreas de monte nativo, junto con su fauna y su flora, afectando suelos, las cuencas hídricas, el aire que respiramos, las economías campesinas. Se perdieron vidas peleando contra el fuego. En lo que va de 2020, han prendido fuego a 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta devastación no es natural, es política, económica, financiera y tiene blindaje mediático. Todo fuego es político. El Estado provincial es el principal responsable. Esta devastación busca extinguir la vida, prepara el terreno para el extractivismo inmobiliario, minero y el agronegocio. Nada es más fértil que un territorio devastado. Hacer del monte tierra arrasada, tabula rasa para instalar otra cosa. Pero no permitiremos que esa devastación proponga otro mapa. ¡Dios! Vamos a gritar a mil voces que esos territorios devastados deben ser cuidados. Donde hay cenizas, habrá monte. Donde hubo incendios, habrá bosques. Si respetamos sus tiempos, que no son los del capital, esos sitios quemados son pura potencia de vida. No abandonaremos la vida que hay en esos territorios. En esas cenizas hay semillas que van a brotar. En esas cenizas hay monte. En esas cenizas hay bosque. Arde Córdoba. Incendios en Córdoba, ya son 300.000 hectáreas las afectadas por el fuego. Es alarmante y es dantesco, ¿no? O sea, hemos batido un récord en materia de incendios en la provincia de Córdoba. Y esto habla de dos cosas. Por un lado, un daño a nuestros ecosistemas, a nuestras sierras sobre todo, que va a repercutir en nuestra calidad de vida porque afecta a lo que nosotros llamamos los bienes y servicios ecosistémicos, entre ellos, por ejemplo, la regulación hídrica. El agua que nosotros tomamos es agua que llueve en verano y que es captada en las sierras que se han incendiado en lo que se denomina el efecto esponja. Entonces todas estas áreas incendiadas probablemente van a reducir su capacidad de absorber agua y va a incrementar la crisis hídrica que año a año sufrimos los cordobeses. Un ejemplo de tantas consecuencias que vamos a sufrir. Y la otra lectura que hay que hacer es que el Plan Provincial de Manejo de Fuego ha hecho agua, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se ha visto desbordado y creemos que tiene que generar cambios muy profundos, sobre todo en aspectos que en este momento no están contemplados, como son la prevención y el control temprano, sobre todo. Bueno, escuchabas al biólogo Fernando Barri. Según un relevamiento realizado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, unas 300.000 hectáreas se quemaron hasta ahora en Córdoba. Es el peor año de los últimos 20 en la provincia con respecto a incendios. Es más del doble de lo que se quemó en Córdoba en los 6 años anteriores. Si los agarrás y los sumás todos juntos, los últimos 6 años, sumalos todos, este año se quemó más del doble que esa cantidad. Se trata de una superficie equivalente a 6 veces la de el departamento capital. Córdoba capital y todas las ciudades que la rodean, todo el departamento capital, 6 veces la superficie del departamento. Haz este cálculo, 300.000 estadios de fútbol, 300.000 hectáreas de fútbol, 300.000 manzanas de una ciudad. Bueno, y el fuego sigue, esto no se terminó. En 2009, que fue otro de los años con muchas hectáreas quemadas, buena parte de la superficie afectada en aquel momento era de campos del llano de Córdoba. En este año 2020, además de la extensión que estamos contando, el otro dato de que le suma gravedad a la situación es que la mayor proporción de los suelos que se han hecho humo corresponden al área serrana y del noroeste provincial. Esa es la zona donde se sostiene el mayor remanente de deforestación en la provincia, sobre todo por la presencia de bosque nativo. El impacto ambiental y en el balance hídrico se agiganta cuando las llamas queman esa vegetación y erosionan esos suelos. En 18 años, desde el año 2003, se han quemado en la provincia de Córdoba casi 1.5 millones de hectáreas. 1.400.000 hectáreas en 18 años. Para dimensionar este volumen, calculale que la provincia completa tiene 16 millones de hectáreas. En los últimos 18 años se quemaron 1.5 millones. Varias áreas, además, no se quemaron una sola vez. Se han quemado varias veces. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para remediar tanto daño? Fernando Barri, el biólogo que escuchamos al inicio, tiene algunas ideas. Ni la provincia, ni organizaciones sociales, ni siquiera privadas tienen la capacidad operativa y logística para restaurar 300.000 hectáreas. La reforestación en realidad no se recomienda apenas se produce un incendio, porque los suelos están muy, muy frágiles. En realidad las recomendaciones son que las áreas quemadas no deben ser intervenidas, no deben ser dañadas. Es como un cuerpo quemado que si uno le genera más presión va a sufrir más. Hay que dejar que se recuperen de forma paulatina en lo que se denomina una sucesión ecológica, donde primero vendrán los pastos, luego los arbustos. Es decir, recién el tercer, cuarto año uno puede evaluar la posibilidad de ayudar a esa sucesión, a esa restauración, plantando especies nativas. Bueno, estuvo circulando, todavía está circulando información sobre la realización de bombas de semilla, ¿viste? Bombas de arcilla que contienen semilla, que eso es una técnica utilizada en otros lugares del mundo y que la intención es después tirarlas desde avionetas en los lugares donde se ha quemado el monte, y esa arcilla que rodea las semillas vendría a ser como una protección para que no se lo coman los pájaros. Bueno, son este tipo de acciones que se utilizan en otros lugares del mundo, parece que no están indicadas para nuestras sierras. La tarea a hacer debiera ser otra. Lo que dicen los especialistas en el tema es que para nuestro ecosistema, por las características de nuestro ecosistema, en zonas serranas y por la característica de las especies, no es recomendable. A ver, no es que la técnica no sea útil en otro contexto para el cual fue desarrollado, pero en nuestro ecosistema no sería efectivo. Sé de colegas que tienen muy buena mano para trabajar con especies nativas y reforestar, y lo han probado y no les ha dado resultado. Entonces, cuando algo está científicamente no comprobado o se sabe que no da resultado efectivo, es más conveniente utilizar las técnicas que uno sí sabe que dan resultados, como por ejemplo producir plantines en vivero con distintas técnicas para cada una de las especies nativas y luego plantarlos cuando ya tengan un tamaño razonable y generar una serie de cuidados intensivos en sus primeras etapas de implantación en terreno. Bueno, ahí teníamos algunas ideas, ¿no? Bombas de semilla para la Sierra de Córdoba no funciona. Aparentemente hay que hacer otras cosas, como empezar a hacer vivero de nativa en la casa, o en las organizaciones, o en las instituciones, esperar unos años y luego sí realizar la forestación, luego de que transcurran 2, 3, 4 años. Y mientras tanto hay algunas otras recomendaciones que están dando, como por ejemplo acudir a los lugares que se quemó y observar el terreno y ver los rebrotes que hay, porque no siempre se quema todo. Algunos árboles resisten, otras veces se quema pero rebrota. Así que bueno, es ver, volver a reforestar con nativas en los lugares en donde no hay un rebrote de nativa o hay rebrote de algunas especies. Esas especies no conviene volver a implantar en el lugar, sino aquellas que no están rebrotando. Y lo mismo con las exóticas. Muchas veces hay invasión de especies que no son vegetación nativa, que son exóticas y que invaden el lugar. Y en el caso, después de un incendio, uno observa y a veces se ven en algunas quebradas, así, de hecho acá por los nonos se sabe ver del incendio del año pasado, hay un rebrote muy importante de olmos, que es una especie no nativa e invasiva. Bueno, algunos están aconsejando eso, hay que quitarlo para que tenga lugar el rebrote de lo del lugar, ¿no? Así que bueno, esos son temas para seguir abordando en algunos otros programas. Quería así comentar un par de asuntos más vinculados a los incendios en Córdoba, y es que han ordenado la detención de 3 personas y cerca de 30 tienen causas por iniciar las quemas de este año. Aunque los incendios se repiten todos los años, la justicia de Córdoba no está haciendo un trabajo de persecución, digamos, ni de condena a los responsables. Hay un estudio del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales que depende del Poder Judicial de Córdoba, relevó que entre 2015 y 2019 se abrieron, entre 2015 y 2019, en 4 años, solamente 25 causas y solamente una persona fue condenada. Y la condena es una pena de ejecución condicional por quemar, ¿sí? Por un lado esa data, ¿no? No está habiendo condenas fuertes en el caso de los responsables de quemar. En segundo lugar, y esto sucedió en las calles el año pasado, después terminan agarrando a gente que no... gente del lugar que no... Muchas veces no está comprobado que sean los responsables de iniciar un incendio. Esto pasó en Lullaba este año también. Detuvieron a 5 menores de edad. No está claro que detengan a quienes realmente son los que se sabe que provocan los incendios. Último detalle, amplían las zonas de desastre con los incendios en Córdoba. El gobierno provincial amplió las zonas declaradas en estado de desastre agropecuaria por incendios. A fines de agosto eran 60.000 las hectáreas al noroeste de Córdoba, ahora sumaron otras 130.000, o sea que hoy hay 190.000 hectáreas declaradas de desastre agropecuario por incendio. Esto es un beneficio para los productores porque suspende el pago de impuestos, alguna ayuda así impositiva, va por ahí el beneficio para los productores si te declara el gobierno tu propiedad como zona de desastre agropecuario por incendio. Atensado, gente que tenga campo afectado, tratar de contactarse, no es un trámite que hay que hacer. Cada propietario debe hacer el trámite, inscribirse en su establecimiento para que lo incluya en los beneficios que otorga esta ley. Aquí para el sur, a ver, en Tras la Sierra, en San Isidro y Guanaco Boleado, al sur del Valle de Tras la Sierra, más de 3.000 hectáreas quedaron completamente dañadas. Allí se están realizando unas campañas de donaciones para la entrega de fardo para los animales. Cuando se quema el monte, se queman las pasturas, la gente que son productores, tienen animales, no solo en la cuestión de remediar el monte, sino que hay que ver cómo se ayuda a esta gente que, bueno, tiene animales y no tienen qué comer, ¿no? Allí desde Villa Dolores tenemos el testimonio de Facundo Sarri. Él trabaja en la Subsecretaría de Agricultura Familiar y es una de las personas y una de las organizaciones de esta subsecretaría que están colaborando con los productores del sur del Valle de Tras la Sierra. Hola, buenas. Mi nombre es Facundo Sarri, trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación y tengo mi actividad militante en lo rural en el Movimiento Campesino de Córdoba. Junto con el local Monte Adentro, que pertenece al Movimiento Campesino, y los locales Humano, que son unos comercios cooperativos, se decidió la colecta de dinero para básicamente fardos. Ya se han entregado más de 160 fardos, siempre trabajando con la comuna. O sea, la comuna es la que acopia todo lo que llevamos y nosotros solamente hacemos la logística de distribución junto con SENASA y con el Ministerio de la Producción de la provincia, con voluntarios y con el aporte de un montón de gente que ha donado y que sigue juntando acá en la zona, toda la zona Tras la Sierra y fuera de Tras la Sierra también. Hay más o menos más de 32 familias que se han quedado básicamente sin el alimento para sus animales. Eso va a llevar un buen tiempo entre que los animales puedan volver a tener para comer, más allá de lo que es alambrados y todos los daños de postes y eso, ¿no? Que es un muy, muy grande. Pero en principio es eso, solicitamos la buena voluntad. A veces es muy complicado llevar un fardo, es más sencillo un depósito o una transferencia. Sabemos que tal vez cuesta más llevar un fardo que depositar por una cuestión de transparencia, eso. Nosotros está siendo todo canalizado a través de la comuna y está todo repartido proporcionalmente, donde hemos tomado el trabajo de que eso sea lo más equitativamente posible para que le llegue a todos y a todas las productoras y productores de la zona de San Isidro y El Boleado. Bueno, ahí lo escuchabas a Facundo Sarri. La zona de San Isidro y Huanaco Boleado, ¿no? Campaña de solidaridad con las familias productoras afectadas por el fuego en ese lugar del Valle de Tras la Sierra. Se necesita alimento balanceado, alfalfa y maíz, ¿sí? Están acopiando, están recibiendo el almacén Monte Adentro, Zenobio Soto 336 en Villa Dolores y los locales de Tienda Humano en Villa de las Rosas, San Javier y Merlo. También dejan un CBU, no lo voy a dar por la radio porque son un montón de números, cualquier cosa, se contactan, manden mensajes al teléfono de la radio y les pasamos la información si quieren colaborar. Bueno, llega un mensaje, lo manda Juan, acá de Nono, dice: hola Pancho, buen día, excelente toda la info con respecto a los incendios y la reforestación. Necesitamos que todo esto se haga más visible porque nuestros gobernantes pareciera no querer hacerse cargo. Y propongo desde la palabra cambiar el se quemó por lo quemaron adrede. Exijamos responsables y prevención real. Abrazo grande y nos manda un matecito. Abrazo, Juan. Bueno, una forma es la quema intencional, ¿no? Y la otra es la topadora. Otra modalidad de arrasar, dejar tierra arrasada para hacer negocio, ¿no? Fíjese, lo contamos ya en programas anteriores, la situación aquí en el ejido municipal de Villacura Brochero, más precisamente Paraje La Gloria, en donde hay un proyecto de un parque solar fotovoltaico. Y allí, sin ningún tipo de autorización, varias topadoras arrasaron entre 60 y 80 hectáreas de monte nativo, zona roja. A raíz de esta situación, vecinos han realizado denuncia. Acá estamos con uno de los vecinos de Paraje La Gloria. Y también la municipalidad se sumó a esas denuncias y consiguieron que se frenen los desmontes después del desastre ya realizado. Así que en este sentido es que hay circulando una nota para ponerle la firma a quienes quieran sumarse, que no la voy a leer completa, pero dice: al señor intendente Villacura Brochero, a la comunidad regional San Alberto, al secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, los que firman, vecinas, vecinos y organizaciones de Cura Brochero y todo el Valle Tras la Sierra, solicita que se anulen y rescindan todos los permisos, convenios, acuerdos, factibilidades y licencias ambientales otorgados al Parque Fotovoltaico Villa Cura Brochero. Bueno, fundamentan este pedido en que se ha hecho ya un desmonte y movimiento de suelo ilegal en más de 80 hectáreas de un área protegida como categoría 1, categoría roja, que según la ley nacional y la ley provincial de bosques no se debiera tocar. Joaquín Roy es vecino de La Gloria. ¿Qué tal? Buenos días. Acércate bien, por favor. Dale, Felicia. ¿Cómo estás, Joaco? Bien, bien, todo bien. Bueno, más o menos lo que venimos contando es así. Sí, por ahí estaría bueno agregar que ahora el parque se encuentra, el parque fotovoltaico, se encuentra con cese preventivo de actividades, marcado por la policía ambiental. Ajá. ¿Esto a raíz de las denuncias? Esto a raíz de las denuncias, sí. Según el intendente informó tras la Sierra Despierta, una organización de acá del Valle que viene hace bastante trabajando. Uh-huh. Él había enviado varias cartas a Ambiente de la provincia, a la Secretaría de Ambiente de la provincia. Él, hablamos del intendente Cura Brochero, Carlos Oviedo. Exactamente, sí. Y no había tenido respuestas hasta que cobró un poco de situación mediática la situación acá en el Valle. Uh-huh. Y que recién ahí le contestaron. Y bueno, fue que se tomó esta medida del cese preventivo del lugar. El cese preventivo significa que no pueden seguir trabajando en el lugar lo que estaban haciendo. Pero no es que se anula. Lo que piden los vecinos ahora es que se dé de baja el permiso para instalar el parque fotovoltaico. Exactamente, claro. Esto de la toma de firmas es para el segundo paso, que sería darle de baja la licencia ambiental que tienen, principalmente porque no la cumplieron. Uh-huh. Y además porque se aprobó con irregularidades. Sí, ahí en la nota completa. Uh-huh. Lo que dice es que la nota se presentó y a los 20 días ya estaba aprobada. Cuestión que en Ambiente es muy raro. Claro, la nota cuando de la empresa pide permiso ambiental para iniciar trabajos en ese lugar, eso en 20 días se la aprobaron. Exactamente. 2017. Más que una nota, en realidad es un estudio de impacto ambiental, claro, que hizo la empresa. Uh-huh. La empresa es ICH no sé qué, pero finalmente depende de Power China, una empresa de China que viene a invertir acá. Uh-huh. Sí. Y bueno, nada, esto se aprobó primero en 20 días y además lo que dice el estudio de impacto ambiental al que pudimos tener acceso, es público, pero bueno, no siempre es tan fácil acceder. Uh-huh. Marca en algunas fotografías en amarillo las zonas que se instalaría el parque fotovoltaico. Son imágenes satelitales donde se ve que en esa zona no hay tanto monte, pero efectivamente no es la zona que están trabajando. La zona que están trabajando es en todo el campo que tienen, que es mucho más grande, que son las 80 hectáreas aproximadamente que hablaste al principio. Bien. Hay un rumor, puedo decir, vos sabrás si es cierto o cómo es, que relacionan el incendio del año pasado que se inició en el paraje La Gloria y que quemó hasta Cerro Los Nonos, llegó hasta aquí, fue hasta la cola del dique y siguió hacia el poniente. Relacionan ese inicio de incendio del año pasado con este emprendimiento de esta empresa china. ¿Hay algo de eso ahí que pudieron descubrir algo relacionado o es solo una suposición de que podría tener que ver? No, la verdad ni idea, y esas cosas en realidad es muy difícil de saber. Al principio del incendio también se decía que había pasado por el trazado de la autovía que proponen. Uh-huh. No lo sé. Lo que sí sé es que sí pasó efectivamente por parte de ese terreno. Ah, el incendio del año pasado, una parte del terreno se quemó. Claro, el terreno que ahora están desmontando, una parte ya estaba quemada. Bien. Y además había muchas zonas que no estaban quemadas, había unos algarrobos gigantes y los bajaron. ¿Pudiste entrar y ver lo que han hecho ahí? Yo no entré porque... Sí, no, es propiedad privada. Sí, es propiedad privada, no quise tener problemas, pero qué sé yo. Se ve, pero de cerca. Desde fuera se ve, claro. En realidad, básicamente, llegamos tan tarde a poder movilizarnos porque en la zona donde empezaron a trabajar dejaron una barrera de árboles que no se veía donde estaban trabajando. Desde la calle no los ves. Claro, se veía así como atrás, que habían hecho un alambre olímpico bien alto con alambres de púa arriba, qué sé yo. Se veía gente trabajando a la noche, muchas luces prendidas, pero no se veía la magnitud del desmonte. Después siguieron avanzando con el desmonte y ahí sí llegaron hasta la calle. Entonces, nada, cualquier persona que pase puede ver en profundidad todo el desmonte. Uh-huh. ¿Y qué han hecho con los árboles que sacaron? ¿Se los llevaban a algún lado? ¿Los cortaban? ¿Los quemaron? ¿Los enterraron? ¿Qué hicieron con eso? Hay vecinos que pidieron la madera, por lo menos para poder aprovechar, que habían cortado, y se las denegaron y las están enterrando. ¿Las están enterrando en el mismo lugar? Las están enterrando en el mismo lugar. Estamos hablando de monte añejo, monte... Sí, hay árboles grandes. Bueno, ¿cómo sigue entonces la cosa? ¿Esta nota, firma, ya fue presentada a la Municipalidad Cura Brochero? Esta nota fue presentada, pero igual se siguen juntando firmas. Porque tiene que ir a Córdoba, según está dirigido a varias instituciones, digamos. Sí, se presentó como para agilizar los pasos, pero aún así siguen las juntas de firmas. Hay juntas de firmas presenciales, sí, que están en algunos puntos de Mina Clavero, Nono y Cura Brochero. Bien. Que podemos leer. Acá en Nono está en El Peche, en, sí, Reina Mora, en la Carnicería Pedernera, en Verdulería Francisco, en Carnicería Urquiza y en Verdulería La Feria. Bien. Después tenemos en Cura Brochero, en Café El Churqui, frente, sí, al Top. Sí. Y en Mina Clavero hay varios lugares. Está Bonafide, está Dietética El Chañar, está Cabritos Bike, a la vuelta de la Policía de Bollerito de la Cocha. Uh-huh. El Almacén Serrano, en Merlo y Mitre. El Hostel El Viaje, en Merlo, entre San Martín y Mitre. Y la librería dentro del Top Grande, nuevo, que está en El Corte. Perfecto. Bueno, así que estás escuchando, te interesa sumar tu firma, pasate por alguno de esos lugares y pedí la planilla. ¿Mm? Y si no, firmas virtuales. Ah, ¿y virtual cómo es? En Tras la Sierra Despierta, en el Facebook, que está ahí el link para poder firmar. En el Facebook de Tras la Sierra Despierta uno puede acceder a un link y firmar de manera virtual. Sí, es súper simple, solamente te pide tu nombre, tu apellido y mail. Esto, repetimos, es para pedir la denegatoria de la autorización ambiental que tiene el proyecto del parque fotovoltaico en Cura Brochero para Gela Gloria. Y reparación ambiental de los daños ya... Tienen que reparar el daño causado también. Exactamente. Bien. Bueno, Joaco, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier novedad, cualquier asunto ahí... Dale, llamá, buenísimo. Mandá mensajito, te venís. Buenísimo. Nada, para agregar, re contento que van como 1.200 firmas en internet. Y esto lo largaron hace un par de días. Hace un par de días. Bien. Más las presenciales, que no sé cuántos serán, pero buenísimo. Va, buenísimo. Bueno, gracias. Mamita, me duelen los ojos de ver cómo te manchan con sangre. Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. Gonny, go home. Ay, mamita, tengo los oídos confundidos de escuchar tanta porquería. Cuando el caballero se va a justificar del uso de bala a la turba. Zorro cabrón, ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo en su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Me tiemblan las manos de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita. recíbelos. Queremos vivir mejor. Poné la pava. Información entre mates. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Poné la pava. Probá la temperatura del agua. Horas 40 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Llega un mensaje. Bombero de Mina dicen que fue una unidad, o sea que hay un incendio. Che. Ah, no, esto fue ayer. Ahora me aclaran. Claro, ayer por la tarde hubo un par de incendios en Tras la Sierra. Uno en la Quebrada de los Pozos, entre la Quebrada de los Pozos y Villa de las Rosas, en la zona de un viejo basural. Y después se inició un fuego aquí arriba en Mina Clavero, en la zona de La Palmita y el Remanso Cuadrado. Parece que eso se pudo contener. Mensaje. Llega, manda luz, dice, buenas, así tomamos el mate de cada día, a veces con un poco de miel y tomillo. Y foto de la pava y el mate. Y ahí se ve una maca paraguaya. Otro, yo tengo una pava vieja, como dice el tango ese de Mormandi. Pero bueno, acá estamos, intento. Bueno, León, estoy complicado para descargar el tema ese de Mormandi. Se queja porque no le ponemos una musiquita que mandó acá al WhatsApp. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Si no es hoy, es el sábado que viene. Se nos va el programa. 560743, mandate una foto de tu pava y participar del sorteo en un ratito nomás, 12 menos un minuto, sorteamos. Bueno, y ahora sí, visitas en el piso. Acá van a tener que agarrar el micrófono y hablarle bastante cerca, porque son así como que quieren la cercanía. Bueno, lo anunciamos temprano. Queríamos charlar un ratito, aunque sea, con la gente que viene sosteniendo este espacio Nono hace ya varios meses, el Peche. Así que se llegaron Diego y Jimena. El Sol está acá conmigo casi todos los sábados y también es parte del Peche. ¿Cómo andan? Buen día. Hola Pancho, ¿cómo andas? Hola Pancho, gracias por la invitación. Bien. ¿Bien? Sí. Lindo lugar acá, ¿eh? Hermoso. Este patiecito. Esta sombra de la parrita que va creciendo ahí. Ahí va. Hermoso. Bueno, ¿cómo nace el Peche? Che, ¿cómo aparece la idea? Esto empezó en junio. Junio, 12 de junio. Arrancó. Viene hijo, mano del Alto Club, que es en Villa Las Rosas, un club de trueque, también en intercambio, sí, donde la Jime empezó a participar desde casi el principio ahí. Sí, ¿no? Con Jorge Sanfilippo. Y bueno, y la Jime nos empezó a convocar de acá, hizo una especie de madrinazgo con varios productores de acá, que llevábamos productos para allá. ¿Eso fue en junio o antes? No, eso fue en marzo. ¿Antes que se cierre? No. No. Abril, mayo, ajá, un mes y medio antes del Peche, sí, claro, nace. Bien. Y ella empezó, bueno, a estar ahí en la parte, un poco en la organización también allá del Alto. Sí, no tanto, no sé, sino que lo que hacía era esto. De alguna manera, como llevar estaba de cortado, para allá cosas. Claro, estaba cortado el paso, entonces yo tenía el permiso, el bendito permiso. Bueno, y de ahí... De ahí venía como esto de, che, habría que hacerlo acá. Y vos tuviste, ¿no?, la charla con Vero. Claro, ahí hablamos con Verónica de Reina Mora. Reina Mora, que y es... ofreció el espacio para, digo, poder para hacer no el intercambio. Digo, para quien no conoce, por ahí no escucha gente. Reina que Mora no, es... ¿Qué es Reina Mora? Un local hermoso que está, sí, a media cuadra de la plaza. La dirección exacta no me acuerdo. Mitre 61. Es Mitre un 61. Local que en el verano... Fue bar, restaurante. Bar restaurante, con música, que tiende a ser un lugar donde uno puede participar, almacén natural ahora. Uh-huh. Donde consiguen todos productos orgánicos. Bueno, Vero habilitó ese espacio, en un principio también Reina, como reinventándose por la crisis actual. Y arrancó el peche ahí de un productor. Ya en 4 meses estamos siendo 190. ¿Cuántos? 190 productores. Uh-huh. Con un montón de desafíos. Eso vino impulsando también a Reina Mora, que fue creciendo. Si vos ibas el 12 de junio, cuando tenemos data de que empezó el peche, más o menos, por registro de un mensaje de WhatsApp, Reina tenía un par de productos y ahora está bastante más grande. Y bueno, y ahí viene funcionando. Básicamente es un almacén en trueque. Uno abre su cuenta ahí, lleva su producción, artesanía, servicio o comida, que la comida es lo que más siempre se necesita. Y ya inmediatamente tenés los puntos para consumir, para llevarte los otros productos que hay ahí. Uh-huh. Digamos, básicamente es el funcionamiento. Productos y servicios. Bien. Por ejemplo, así, ¿qué cosas hay? Hay de todo. Hay bicicletería por puntos, hay tatuajes por puntos, hay comidas de todo tipo, todo casero. Hay comidas elaboradas y productos para cocinar también. Exacto. Hay de todo. Tenés yoga, masajes, tenés clases de canto, de batería, tenés taxi, tenés la parte de comida, desde milanesas, prepizzas, comidas del día, muy elaboradas. Tiende todo, como el almacén natural, a ir para el lado agroecológico, casero. Siempre igual hay un poco de pragmatismo, porque el plan es, ante la crisis y la falta de dinero, que haya la mayor cantidad de comida posible, que es el lugar siempre a ocupar, es la provisión de comida. Y después tenés ropa también nueva, plantines, hay una sección de plantines que va creciendo, hermosa. ¿Qué más hay? Bueno, artesanías, regalos. Sí. Jardinero. El otro día me cortaba en el Libustrín por puntos. Ah, vos dijiste jardinero, yo me imaginé jardinero para vestirme, pero no. No. Te fue a podar el Libustrín. Sí, bien, genial. Servicios. Sí. Che, está buenísimo. Y a ver, ¿y cómo es la ahí, Reina Mora, el peche? ¿Cómo se atiende las dos cosas, el que va? ¿Cómo funciona eso? Estamos conviviendo, como decía Diego recién, vamos creciendo, uh-huh, ambos por nada, juntos, ¿no? Sí, es un gran desafío, la verdad que dos espacios, uno que no tiene fin de lucro, otro que sí, que tiene también pesares económicos. Nosotros lo que tenemos es también, pero de cada productor. Entonces, uh-huh, ha sido un desafío constante desde el comienzo, cuando había lugar, ahora que los lugares se achican porque todo va funcionando. Y tuvimos muchas reuniones, con muchas discusiones también, pero siempre intentando, o sea, bastante maduras al no ser nunca personales, y siempre en pos de los dos lugares, siempre respetando y teniendo en cuenta la historia de los dos lugares, que si bien Reina venía, el peche lo ha propulsado, y se retroalimentan, entonces como teniendo esa historia. Si el peche en algún momento se fuese a su propio local, sería nunca dejando a Reina en un lugar en el que pueda caer, tal vez, y viceversa. Si Reina en algún momento decide tener ese espacio solo, pensamos y es lo que promovemos, que sea todo cuidándonos, porque de ahí venimos y me parece que ahí se genera la energía que viene sucediendo. Un gran desafío en todo sentido, en las necesidades también de los que fueron surgiendo, de los productores, de traer algunas cosas y todos tener unas milanesas, unas macetas hermosas, pero necesitar harina, yerba y huevos, a esos desafíos. Ahora también tenemos los desafíos de la comida, que siempre es como el motor que propulsamos, que sabemos que es el motor que hace mover la ropa, los servicios y lo otro, y toda la venta de eso, de los otros, digamos, se va a la comida. Entonces es todo un desafío. También estamos cocinando desde el pecho. Un desafío y un aprendizaje. Sí, un aprendizaje. Es algo que nunca habíamos visto ni vivido, entonces vamos viendo que depende la altura del mes, también se complica la historia, como para que cada pechero compre sus insumos para poder producir para el peche. Entonces nos estamos juntando los pecheros a cocinar juntos y a poder volcar nuestros productos de manera más a granel. ¿Cómo es la relación con la Muni en esto de la comida, ¿no? El alimento, uno vende alimento, no, en este caso no se vende, se troca, ¿no? Por puntos. Que el funcionamiento es, no sé, yo llevo miel y vale el frasquito 100 y ahí vale 100 puntos. Exacto, ¿sí? Es un punto. Lo dejo, me anotan 100 puntos con los que yo puedo retirar algún otro producto del peche, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto de cocinar o que llega comida y la Muni, ¿no? Porque ahí está bromatología y todo ese asunto. ¿Cómo se viene elaborando esa relación? Bueno, en un principio, digamos, estuvieron bastante colaborativos. Nos acercaron una garrafa en invierno. Hubo como un primer acceso muy interesante. ¿A través de qué área era el vínculo ahí? ¿Te acuerdas? Cultura. Cultura, sí. Javier Castellano. Sí, bueno. Sí. Y después, bueno, cuando a medida que se iba viendo lo que se iba generando y todo este tema de alimentos, causa a nivel municipal, hay como bastantes leyes y cosas a cumplir, digamos, y preocupaciones desde la municipalidad. Tuvimos varias reuniones. Y bueno, nosotros estamos como tratando de ir cumpliendo todas las normativas. Creemos a veces que tendría que haber una lectura un poco mejor de la situación actual de crisis y tal vez hasta en un punto legislar para hacer posibles cosas que si uno se queda en la ley, a mí se me viene mucho esto de la ley Estela de Araña, ¿no? No, la ley, uno se respalda en esta ley y si no cumplís esta ley, pero los contextos son de crisis y los productos que hacemos son bien caseros, de buena calidad, pero vamos cumplimentando. Tenemos el carnet de manipulación, que es algo que estamos ya muchísimos hicimos el curso. Eso es algo que exige la municipalidad. Exige la municipalidad y estamos yendo para ahí. Hay, si bien también hubo discusiones, como lo hubo con Reina, siempre en un ámbito de intercambio y también creemos haber llegado a una sintonía de si falta algo nos lo hacen saber y ir cumpliéndolo, la vamos llevando. Nosotros tenemos la convicción también de que nadie se queda afuera y de que esto lo vamos a hacer como sea, porque es una cuestión de necesidad y queremos en un futuro que esto conviva con el comercio tradicional. Nos parece que incluso podría ser una cuando nos preguntamos turismo o qué, decir, imagínate un espacio como el Peche u otros que estiren la economía en el invierno, sería muy interesante. Sí. Estaría bueno que se repita en todos los pueblos. Sí. No podemos negar también que se nos hace muy complicado acceder al carnet, ya que estamos en un espacio de intercambio donde no manejamos billete. Por lo tanto, estamos juntando ahí dinero a través de un sorteo donde varios artesanos de participantes del Peche van donando productos, ¿no? Artesanías. Sí, es así. O sea, bueno, eso fue una de las discusiones que dimos, pero bueno, logramos que para los productores de Nono el carnet sea financiado en 6 cuotas. para los de afuera no, el municipio no se puede hacer cargo, bueno, y eso trajo muchas discusiones también para adentro, porque al ser un lugar sin fines de lucro, que no se usa dinero, que estamos hablando en un punto de una crisis donde no sabemos si vamos a tener temporada y eso qué va a pasar el año que viene, las consecuencias, donde vemos productores que les falta el billete para poder producir, para traer al peche, o sea, entonces eso pareciera... No, digamos, nos gustaría que nos hubiese gustado que tenga una percepción distinta de tal vez legislar, ponernos en un lugar no comercial para poder brindarnos eso, digamos, el carnet gratis o de otra forma. Pero bueno, es una, entendemos las preocupaciones, los cursos los estamos haciendo, el plan es hacer un buen producto. Ante esto de los carnet, los que pueden los van pagando. Los que no, se organizaron los mismos pecheros, si bien hay una organización, esto lo generaron los productores del peche que necesitaban juntar este dinero y gestionaron un sorteo que es el 31 de ahora de octubre, donde hay muchos premios, el valor del número es 100 pesos, lo podés conseguir en el peche mismo o hablando con cualquiera de los productores que, del peche, ahí los vamos a contactar con los que están más en la organización de esa parte. Digamos, y el fin es que nadie se queda afuera, que nadie se queda afuera. Vamos a lograr conseguir los carnet, necesitamos los alimentos como motor, y eso me parece que tenemos la convicción, no solo desde la organización, que somos hoy 8. Son 8 que, digamos, están en la cocina diaria, digamos. Claro, que estamos atendiendo, que estamos resolviendo, reuniones con la MUNI, reuniones con Reina, y de todo un poco, que vamos como tratando de leer, siempre con el aporte también de los 180, que es esto de no cerrarnos y poder leer lo que va pasando, digamos. Bien, bueno, la rifa, sorteo, queda ahí, quedó claro, 100 pesos el número, es para juntar el dinero para pagar los carnés que todavía faltan sacar en la MUNI. Eso lo pueden buscar ahí mismo en el peche. Días, horarios de atención para quien nunca fue y se quiera llegar a conocer. Bueno, estamos de lunes a sábados, de 11 a 18 horas. De corrido. Bien, ese horario posiblemente se esté cambiando a horario de verano cortado. En breve. Por ahora va ese. Van a cortar a la siesta un rato. Sí, después algo que venimos pensando también en las reuniones que tenemos es esto de cómo uno puede acercarse. Están todos invitados a participar con sus servicios, con sus alimentos, con sus artesanías. Se promueve que el artesano, el que da servicios y puede a veces compra a granel algún buen producto de más, también lo pueda traer al peche como para colaborar con la comida o que cocine. Claro. Un par de kilos de harina. Claro, uno hace compra, yo el otro día hice compra medio cajón con carritos de tomate. Y a un precio mejor que en el comercio. Bueno, el tomate agroecológico. Está re loco el precio del tomate, ayer vi. Pero en Kiomi lo conseguís a 90 el cajón, o sea, el kilo. Entonces, yo aparte de eso, como no me voy a comer los, creo que eran 8 kilos de tomate, porque soy yo y el Emilio, parte lo llevé al peche. Entonces, imagínate si cada uno lleva un kilo por mes, estamos hablando de 180 kilos de más alimento. También el que no produce... tiene la posibilidad o las ganas de aportar y compra a granel determinados productos, puede traer al peche esos productos, digamos. Y en ese caso, eso el que llegue, que compró un producto a granel y dice, bueno, tengo un remanente, lo llevo, ¿eso lo lleva en calidad de porte o suma los puntos? No, es como, nosotros le pusimos como la figura de proveedor e inversor, digamos. Bien. Para nosotros es valioso el alimento, entonces si uno trae una buena yerba a granel, la fracciona y la pone, incluso le suma unos puntos por ese trabajo y porque es bienvenido al peche. Bien. Probablemente no sea el mismo valor que uno le agrega con la mano de obra de una cocina o de una artesanía, pero sirve igual. Y otra forma de apoyar es venir a comprar el espacio, ¿no? Al espacio, hablo de Reina en general, está el peche ahí, todo eso aporta al sostenimiento de Reina, nos aporta a todos en general, digamos. En un momento, productos del peche también se podían comprar con dinero, ¿eso ya no funciona más así? Bueno, es un tema. Yendo a comprar a Reina está aportando a todo en general, digamos. Nosotros cuando adquirimos algún dinero lo volvemos a invertir en productos a granel y los volvemos a ubicar por puntos para los productores. O sea que todo termina en puntos. Sí, todo termina en puntos. Bien. Vengan al que pueda, el que no produzca, pero tenga ganas de apoyar las movidas cooperativas, solidarias, con todos adentro. Venga y aporte. Ahora para el Día de la Madre hay un montón de regalos para hacer, tanto en Reina como... Son dos espacios hermanos, en definitiva, que tienen que funcionar juntos. Bueno, no sé, si quieren agregar algo... El sorteo. ¿Sí? Agitemos el sorteo. Agitemos, ¿no?, el sorteo. Ah, bueno, 100 pesos el número. 100 pesos el número. Sí, se sabe, momento, está en... A ver, ahí tenemos el listado. Y se sortea, dijeron, el 30... 31. El 31 de octubre. ¿Lo van a hacer el sorteo ahí en el PH mismo? ¿O sortea por lotería? Me parece que habíamos hablado de hacerlo en el espacio. Sí, bueno, pero eso como es parte también de los pecheros lo que lo está organizando. Todavía no está definido, bien. Claro, no la podemos decir. Pero sí está la fecha. El 31 se sortea y hay... Hay, bueno, cuencos de cerámica, aros, hay en plantas cactus, hay varias donaciones que van llegando, digamos, de los mismos pecheros, anillos, mates, portabela de vitrofusión, se van sumando. Y más, hay más, digamos, todo eso se va sumando. Bien. Está bienvenido el aporte de todos, el apoyo de todos para poder seguir construyendo esto. Uh-huh. Bueno, la última, así, los dejo de ir. Estos espacios, así como los fueron antes los clubes de trueque, ¿no?, que surgen generalmente en momentos de mucha crisis, después por ahí las cosas se acomodan y estos espacios generalmente van decayendo, la gente vuelve a su normalidad. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, la intención es que no, de que esto quede, llegó para quedarse. Y a diferencia del trueque del 2001, que tenías que ir con tu producto, pero si tu producto no salía, vos te quedabas con las ganas de intercambiar, esto favorece un montón a la circulación, ya que todo lo que vos llevas al espacio del peche, el espacio es como que ya te lo compra, ya podés intercambiar lo que necesites. No hay límite, digamos. No, el desafío es, más en este Valle de Tras la Sierra, que tiene tanta conciencia y tantas organizaciones que se van generando como cooperativas, como de todo tipo, es que estos espacios se sostengan. Va a ser un desafío cuando llegue ese momento, porque vuelve el capital, vuelve el verano, vuelve... Y bueno, ahí será otro desafío de los que estamos teniendo. Para nosotros también... El sostener estos espacios en el tiempo, con todos los otros espacios que están sosteniéndose en el Valle de Tras la Sierra, de hecho, no solo el Alto Club, modelos como Humano, Madre Naturaleza acá en las calles. Se abrieron también la Guapeada en Mina Clavero, el Quincho, Embrochero también, todos estos parecidos a lo que es el peche, todos con sus variantes, cada lugar es como autónomo y va en esa, pero... lo que quería decir es que el sostenimiento en el tiempo de estos lugares también nos va a dar el poder para poder relacionarnos entre los espacios y más adelante poder hasta legislar o poder construir más. Uh-huh. Me parece. Está buenísimo, bueno, es una apuesta a seguir entonces. Un mensaje para ustedes, Jime y Diego y todos y todas que están desde la movida inicial, gracias por impulsar esta movida pechera. Somos un gran equipo y esto va a marcar un precedente en la economía del Valle. Que nadie nos detenga y manda así una manito. El lobo del músculo. Peche. El peche es Juan. Bueno, Juan es uno de los propulsores ahí de la parte del sorteo con Cande y tantos más. O sea, hay parte de la organización también ahí. Juan es uno de los que está promoviendo esto. Sí, sí. Bueno, gracias, Che, por acercarse. Gracias y lo que vos, haga Pancho. Falta difundir, ya saben, los sábados enchufamos, estamos al aire y se buenísimo. Usa para eso. Gracias buenísimo, por el espacio. Muchas gracias. No, a ustedes. La Sol también. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme, se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara se enciende. Abrazo fuerte desde un rincón de este patio, estoy mirando embobado tu ojos negros, tus labios tan rosados. Nada ya con mi forma de andar siempre escondido. Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Los vinos y creo que más tarde me animo. En Nono y todo tras la sierra, nos vamos, estamos cerrando el programa, tenemos que hacer el sorteo. Tenemos 4 mensajes. Juan se comunicó, acá la Jime, León y Luz. ¿Sí? Recordamos que el sorteo es un lavado de ropa en el Lave Rap El Buen Trato, en Hornillos. Ahí calle El Gladiolo, desde la ruta 14, como quien sube al balneario, el Comechingón, en vez de subir al balneario, bajás como para el Club Los Cóndores o para el espacio comunitario La Ronca, la radio El Grito, esa calle que te lleva para abajo. Ahí unos 100 metros está el Lave Rap, El Buen Trato. El Gus, con mucho amor, te va a recibir la ropita en tu bolsa, te la lava, la seca, y a las 3 horitas te la llevas limpita y perfumada. Bueno, ¿hacemos sorteo, Sol? Dale. Bueno, vamos a ver, acá tenemos los papelitos con los números de los 4 concursantes. A ver, a ver, a ver. Escribana, usted certifica la, la transparencia del sorteo, muy bien. Ahí va. Es, a ver. ¿Es el número? Tiene el nombre adentro. El número 3. ¡León! Saliste adjudicado en el sorteo, León. Te ganaste el lavado de ropa. Vamos. Así que bueno, te queda en el barrio casi. Sí, ahí te juntás una bolsa consorcio, es una bolsa grande. Y se la llevas al Gus. Y te lava y te la seca y te la da. Perfumada. Bien perfumadita. Bueno, hasta acá pone la pava, ahí estamos haciendo las conexiones pertinentes para engancharle, ahora cuando cerramos el barrilete de colores de hoy, vamos a ver si todo sale bien. Ahí está, mirá, mensajito que manda el León, atento en la escucha. Bien, bien, buenísimo. Ya está ahí juntando las pilchas. Hacete el bolsito, León. Bueno, nos vamos, che. Lindo programa, ¿le ha pasado bien? Hermoso, sí, me encantó. ¿Sí? Me encantaron los testimonios de conocer el espacio en donde estamos y siempre es haciendo importante, el programa, ¿no? La historia que tuvo, que bueno, por la persona que lo contó, que es la dueña del lugar, ¿no? También, hermoso. Sí. También la PAME, que nos debíamos la charla para conocer un poco la historia de Locatus. Uh-huh. Así y que bueno. Todos los invitados. Sí. Ahí están los chicos de Peche que pasaron, uh-huh. Joaquín, que vino a contar el tema de la denuncia por el desmonte ahí en La Gloria y cómo sigue esa lucha. Así que bueno, ahí estamos, Gaspar, con la columna de uh-huh. deporte, ahí que se va nutriendo un poquito más. La columna de Solo hoy con Lola Mora uh-huh. y un poquito de música. Así que yo la he pasado bien. Esperemos que del otro lado también. Y nos encontremos el próximo sábado a las 9. El sábado que viene. Bueno, nos vamos con una musiquita ahí para bailar un poco. Bomba Estéreo. ¿Le va? Mortal. ¿Sí? el alma y el cuerpo. Chao.